dulce anhelo es una locura que vuela a mi procura de la casa vacía. Su ausencia de machuca tanto y de un rostro pronto me da solitud. O se levó con su partida a razón y a vida. O que faz?